jirafales. Doña Florinda, qué milagro que viene por acá. Vine a traerle este humilde obsequio. Ay, profesor Jirafales, es hermoso. Bueno, y eso que hoy no me lavé los dientes. Ay, pero es que yo hablaba del ramo de flores. Ah, sí, también es bonito. ¿Pero no gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. Por supuesto que no, pase usted. Después de usted. Tuétanos, fuimos queriéndonos, ay, con tal pasión, que algunos pérfidos, sin más escrúpulos, nos llaman cándidos, ay, sin dilación. Pero al fanático de lo romántico le importa un rábano el que dirá. Somos cursis, esposa nuestra, y nunca de nadie más. Somos cursis, sí, lo aceptamos, y que nos dejen en paz. Jirafales, qué hermosa es nuestra canción. Claro, por eso se la traje de serenata, doña Romántica. Digo, doña Florinda. Enamorándonos, lo que es romántico es sintomático, ay, del verbo amar. Y hasta las glándulas que vierten lágrimas parecen frágiles, ay, pues la verdad. Si los románticos somos ridículos, tal vez lunáticos, ¿qué más les da? Si somos cursis, esposa nuestra, y nunca de nadie más. Somos cursis, sí, lo aceptamos, y que nos dejen en paz, y que nos dejen en paz, y que nos dejen en paz. Jirafales. Hasta siempre, doña Florinda.